rosa tesaro. Cristo, amigo y buen pastor, amigo hasta el fin. Señor de eternidades, Cristo es grande general. Señor de eterno amor, es Cristo, es vencedor del mal. Con amor y con poder, Cristo ofrece su perdón. Él es vida, basta creer, es verdad y salvación. Este nombre eficaz, nombre cual jamás fue visto, este nombre trae paz. Cristo, Cristo. Salvación.